que soy el más guapetón. Yo soy el más companchero que se pasea por el malecón. Las nenas se vuelven locas con este ritmo para bailar, porque dicen que yo tengo parán, pan, pim, pom, pim, pom, pan. Porque dicen que yo tengo parán, pan, pim, pom, pim, pom, pan. Negra, mueve la cintura. Negra, que no puedo más. Déjame sentir mi negrita. Santa, esa sabrosura. Mira, que no puedo más. Sí, señores, dicen que soy el más compañero. Más compañero pa' vacilar, para rumbear, mamá. Sí, señores, dicen que soy el más compañero. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, ya tú lo ves. Te lo digo al derecho, también al revés. Sí, señores, dicen que soy el más compañero. Dicen que soy el primero que se pasea por la ciudad, tú ves. Sí, señores, dicen que soy el más compañero. Romilio, tercero mayor, alambre dulce. ¿Y qué alambre? Porque Manuela no me pelea, no me pelea, no me pelea, Manuela. Manuela no me pelea. Yo lavo y plancho y cumplo con todas las tareas. Manuela no me pelea. Yo me levanto por la mañana y me voy para la escuela. Manuela no me pelea. Yo me doy mi trago de aguardiente donde nadie me vea. Manuela no me pelea. Qué linda, qué linda. Qué linda Manuela, no me pelea. Mamá, no me pelea. No me pelea, no me pelea, no me pelea Manuela. No me pelea. Aprovecha mamita que llegó mi rumba entera. No me pelea. Ahí nada más, la cosa buena. No me pelea. Belén, belén, belén, belén, belén, belén, para gozar. No me pelea. La rumba cubana, mamita, se baila a mi manera. No me pelea. ¿Cómo? Sí, señores, dicen que soy el más compañero. Dicen que soy el primero. Dicen que soy el más compañero. Dicen que soy el primero para gozar. Dicen que soy el más compañero. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La rumba para gozar. Dicen que soy el ahí nada más, ahí nada más, ahí nada más. Mamá, dicen que soy el más compañero. ¿Cómo? Sí, señores, dicen que soy el más compañero. Sí, señores, dicen que soy el más compañero. ¿Y qué? Compañero.